y pintó el arrebato, guacho. Y una caja no me alcanza, no me alcanzan. Dos cajas no me alcanzan, no me alcanzan. Para que te re loco me bajo una dama Juana. Para que te re loco me bajo una dama Juana. Para que te arre loco me bajo una dama Juana. Para que te arre loco me bajo una dama Juana.